Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, amigas, amigos. Estamos en una nueva edición de La Rayuela. Hoy, martes 29 de enero de 2019. Gracias a Dieguito Salazar, que está desde Controles apoyando este trabajo. Y, por supuesto, un saludo fraterno, un saludo cordial a nuestros compañeros, a todos quienes hacemos el equipo de la radio de la Casa de la Cultura, para la FM, para la M. Somos un solo equipo y de eso se trata, ¿no? Gracias a todos ellos, un abrazo. Y, por supuesto, ya es hora de asomarnos un poquito a la ventana, a la puerta de la casa y mirar cómo el cielo está realmente cobijando la ciudad, ¿no? Con este sol maravilloso, y hay que disfrutar de eso también. El día de hoy estamos, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Nos acompañará Karina López, con quien hablaremos, pues, de coaching. Hablaremos de un emprendimiento nuevo que tiene con su hermana, quien, pues, es psicóloga. Además, tiene una especialización en derechos humanos. Igualmente estará con nosotros Juan Manuel Carrión. Él hasta hace poco, pues, estuvo de director y por algunos años, y con mucho éxito, la verdad, como director, decía, del zoológico de Guayabamba. Él es un estudioso de aves, es un... ¿qué digo yo? Tiene un poco de aristas, un poco interesantes, muy interesantes. Es músico también, cómo no. Dibuja y está, pues, en esto del estudio de las aves, de las plantas, un investigador infatigable, la verdad. Bueno, con él estaremos entonces desde las 11 de la mañana aquí en La Rayuela. Igualmente tenemos la presencia de unos amigos emprendedores que desde la floresta nos visitan para comentarnos cómo se está organizando este barrio para las ferias. En fin, esto, nuestra agenda cultural, noticias de última hora y más aquí en La Rayuela. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Vamos a la música y a las 9:30 comenzamos con nuestra primera entrevista. Un abrazo. Gracias y su sintonía. Buenos días. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da, todo aquello que se da, alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó.

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, Lex y Voz está de aniversario. La mejor fiesta musical, junto a Paula Herrera, Gloria Arcos, Paola Brunner, Fernando Guevara, Hidekel, Los Catsos, David West, Runca, Sammy Morán, ¿y quién mató a Rosero? Además, estamos sorteando CDs de tus artistas favoritos. Si deseas ganártelos, solo ingresa a nuestra página de Facebook. Estamos como Lex y Voz. Este sábado, 2 de febrero, desde las 2 de la tarde, por Cultura FM 100.9. Más que una radio. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de 4 agrupaciones dancísticas que muestran en escena las vivencias y costumbres del país. Danza Nacionalista Saruimanda, Ballet Quitus, Ballet Ñucanchi Alpa y Ballet Calpañán. No se pierda de este evento el miércoles 30 de enero a las 7 y media de la noche, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, amigas, amigos. Habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de Karina López y Ana Verónica Moreno. Bueno, a Karina ustedes ya la ubican, ella es nuestra productora independiente, nuestra compañera en la tarde. Y bueno, la había invitado porque en estos momentos precisamente hay un proyecto sumamente interesante, que es la consulta en línea. Comparte esta entrevista Ana Verónica Moreno. Realmente ella es bióloga, pero pues ahora vamos a hablar de todo un poco, ¿no es cierto? Bienvenidas, chicas, gracias por estar acá en La Rayuela, buenos días. Y claro, vamos a subrayar la necesidad, sobre todo, de hablar de esto de consulta en línea. Tú eres coach. Preciosa, buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y sobre todo a ti, Beatriz, por nuevamente darme la apertura, darme a conocer por este medio, un espacio que, bueno, ya tiene bastantes años aquí y que, pues, obviamente me honra formar parte de la familia de la Casa de la Cultura. Bueno, yo soy coach positivo, basado en la psicología positiva, que es una ciencia que justamente estudia desde hace 20 años lo que es la felicidad. Los psicólogos durante muchos años se han dedicado al estudio de la enfermedad, de la patología, y esto se incrementó justamente después de la Segunda Guerra, donde pues obviamente los psicólogos se abocaron a ayudar a estas personas a salir de estos procesos. Pero ya en el año 1998, Martin Seligman, quien es el creador de la psicología positiva, dice, bueno, durante todos estos años hemos estudiado solamente la enfermedad, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen una patología, que son sanas y que quieren desarrollar su máximo potencial? Entonces allí es donde se da este llamado a la psicología, no solamente al psicólogo profesional, sino también a otras profesiones, como son la parte organizacional, la parte educativa y los coach, para que justamente ayuden a las personas a salir adelante con sus propios recursos. Bien. Ana Verónica también está con nosotros, escuchamos. Bienvenida. Gracias, Beatriz. Buen día a todos los escucha. Y bueno, soy una bióloga, como lo has dicho, una bióloga especialista en ciencia y tecnología de alimentos, y en estos 10 años que tengo trabajando en la industria de alimentos, surge una inquietud, y que es lo que nos hacemos las personas día a día. ¿Qué historia hay detrás de cada alimento que conocemos o que consumimos? Cuando tú vas al súper y escoges un jugo o escoges algún tipo de fruta, a veces uno no se pregunta quién está detrás, dónde está, mi seguridad está en ese alimento. Entonces, allí consulta en línea parte de los buenos hábitos alimenticios, de la seguridad alimentaria, del por qué tenemos que ser conscientes de lo que seleccionamos en el anaquel y conocer todos esos detalles que la industria a veces no nos da tiempo. No es que no queremos que ustedes, el consumidor, sepa qué hacemos, sino que no nos da tiempo. Estamos enfocados en llevarle lo mejor y estándares de calidad a su mesa. Karina, hace un momento escuchamos, tú dices, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Uh-huh. Los seres humanos como que siempre estamos en búsqueda de eso. Uh-huh. Sin embargo, es como también un poco utópico, digo, uh-huh, entre comillas. El mundo en general vive ahora momentos convulsionados, sí, ¿no es cierto? La misma tecnología nos hace que vivamos a prisa, todo rápido, todo es conciso, un poco hay una despersonalización, no sé si cabe el término, en uh-huh, cuanto a las relaciones. Tenemos miedo a muchas cosas, uh-huh, ¿no? También tenemos como cargas en nuestra espalda, muchas culpas. Sí. Todo esto, vamos sumándole, pongamos en un bolso, es como bastante, tiene bastante peso, ¿no? Versus la felicidad. Y yo quiero hacerte una pregunta, Beatriz, a propósito que tú dices que estamos en la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde habita la felicidad? Bueno, cuando nosotros estamos leyendo y mirando esto, se dice o decimos o podemos sentir que la felicidad debería o está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Exactamente. Y de hecho hay una historia linda de unos duendes donde están buscando donde de alguna manera esconder la felicidad a los seres humanos. Entonces varios duendes dan propuestas, que si debajo de la tierra, que si deben en el fondo del mar, y bueno, un montón de ideas. Y finalmente un duende dice, no, dejémoslos dentro de ellos mismos, porque estarán tan ocupados buscándola afuera que no se darán cuenta de que la tienen ya adentro. Y tú dijiste algo bien interesante, ¿no? Y yo lo busco como una analogía de este bolso que cargamos con piedras. Imagínate tú que te levantes por la mañana y te levantas ya con ese bolso. Te vas a bañar con este bolso. ¿Cómo te sentirías, Beatriz, al final del día? Imagínate qué agotamiento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es justamente explorar de qué estamos hechos, porque muchas veces vamos acumulando estas piedras que no es más que basura, que personas tóxicas, que todo lo que pasa en el acontecer diario, que nos vamos recargando y recargando y llevamos este peso ahí como si fuésemos todopoderosos hasta que en algún momento explotamos, y es donde allí surge justamente la patología. Entonces, poder entendernos, conocernos, manejar nuestras emociones, saber de qué estamos hechos, algo que trabaja mucho la psicología positiva, las fortalezas de carácter. Mira, a mí me encanta cuando yo hago una sesión de coaching al principio con la persona, porque les invito a hacer este test, que desde ya los invito a ustedes también a hacerlo a través de la página de Pensilvania, la Universidad de Estados Unidos, donde lo pueden hacer sin costo alguno además. Allí les va a resultar 24 fortalezas de carácter. Y Beatriz, me encanta cuando la gente me dice, y todas estas fortalezas son mías, porque no sabemos de qué estamos hechos. No, allí es donde nos empezamos a descubrir, a hacer esta autoevaluación, y cuando empezamos a descubrir que de verdad sí tenemos emociones positivas, que sí tenemos fortalezas, que sí somos resilientes, que sí somos optimistas, entonces en esa medida la carga de esa mochila va a ir disminuyendo poco a poco, porque contamos con los elementos para seguir adelante y surgir. Tú acabas de decir algo, ¿no? Resilientes. Hablemos un poco de la resiliencia. Uh-huh. Me parece tan importante eso, porque además ha sido un elemento fundamental, uh-huh, para momentos difíciles, para sociedades, para seres humanos, donde creo que ahí se prueban estas capacidades de las que hablabas hace un momento. Sí. Justamente la resiliencia es un término que últimamente pues se ha dado más a conocer, pero tiene muchísimos años en el mercado la palabra resiliencia, porque surge justamente de los elementos del metal que al descomponerse vuelve a su estado natural. Y desde la psicología positiva nos gusta usar una analogía bien interesante. Imagínate que tienes en tus manos una esponja, ¿sí? Y esta esponja tú la llenas de agua y la vuelves a exprimir. ¿Qué va a pasar con la esponja? ¿Cómo estaría? Bueno, toda, ¿qué? Apachurrada, sí. Pues no, vuelve a su estado natural, porque tú la mojas, la exprimes. Ay, y queda en su estado natural. Claro, cómo no. Y eso es justamente lo que nos pasa a los seres humanos. Es como esta analogía de la esponja, donde somos, de alguna manera, por llamarlo así, víctimas de todo lo que nos pasa alrededor de nosotras, las circunstancias, un mal día, un mal momento, pero tenemos la capacidad nuevamente de abrir esa esponja y que se seque y volver a aprovechar los recursos que hemos aprendido de ello. Hay una técnica muy interesante que podemos aprender, y más que técnica, una herramienta, que es promover nuestras emociones positivas. De hecho, en el año 2002, por favor corrígeme si estoy equivocada, Beatriz, que fue los atentados del 11 de septiembre. De septiembre, claro. ¿Fue del año? Sí, sí, señor. Okay, muy bien. En esa época, Bárbara Fredrickson, que es una investigadora de la psicología positiva y descubre estas 10 emociones que voy a ir mencionando pues al azar, como por ejemplo el amor, la diversión, la alegría, la serenidad, la inspiración, ella colocó a un grupo, ¿verdad?, piloto, donde se les expuso a disfrutar de estas emociones positivas durante algunos meses. Y teníamos otro grupo donde no se les provocó ninguna emoción positiva, simplemente ocurrió este atentado y 6 meses después se entrevistan a estos dos grupos. Y resulta que las personas que habían promovido emociones positivas a lo largo de estos 6 meses veían esa tragedia como parte de su vida, como algo normal, como bueno, sí fue doloroso, pero aquí estoy yendo al gimnasio, al trabajo, con mi familia, disfrutando. Y los que no habían promovido emociones positivas en realidad estaban súper enfocados en el dolor, en el sufrimiento, en lo que perdieron, en lo que no han podido avanzar, en los medicamentos que están tomando. Entonces, fíjate qué lindo esto que estoy comentando, porque ya nos da una noción, ahorita que estamos sanos, de promover emociones positivas, no esperar a que ocurra una tragedia como ocurrió en ese momento, para empezar a desarrollar la resiliencia. Y te iba a comentar, les iba a comentar, desde el punto de vista de la biología, la resiliencia es la capacidad de un organismo en situaciones adversas de poder mantener todo su orden o mantenerse en equilibrio. Entonces, como decía Karina, la resiliencia, creo que estamos en ese momento y debemos mantener emociones positivas. También a través de la alimentación es muy importante. Lo que comes también te caracteriza y debemos tomar decisiones positivas ante las crisis y ante la adversidad. Eso es lo más importante. A eso iba. Quería precisamente que nos un poco desmenuzaras esto de la alimentación, ¿no es cierto? Tú decías, no todos escogemos lo mismo para comer o para beber, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, o de muchas maneras, sabemos que la alimentación es fundamental también para nuestra cabecita, también para nuestros músculos. Correcto. Para nuestro ánimo. Háblanos de eso. Correcto. La alimentación es un proceso per se. Fisiológicamente nosotros los humanos necesitamos energía y nos consumimos, es algo desde que somos bebés, no, ya no es un concepto que viene con nosotros fisiológicamente. ¿Qué pasa? Los hábitos van a depender de nuestra cultura, va a depender de nuestros hábitos en casa, en la región del mundo donde nacimos, de la disposición que tengamos. Imagínate en esta belleza de la región andina que tenemos productos, frutas, tenemos hortalizas. Para nosotros es normal dentro de nuestra alimentación y de lo que tenemos por seleccionar este tipo de alimento. Sin embargo, tú comentabas hace rato, nosotros hemos ido cambiando socialmente. Las mujeres tenemos múltiples roles hoy día y estamos cargados de emociones que no son positivas, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, porque tenemos que hacer múltiples actividades, somos madres, trabajamos. Entonces, allí la alimentación entra y resurge en estos últimos 20 años como una herramienta eficaz para nosotros, esa modernidad y ese nuevo estilo de vida, poderlo sobrellevar. Pero ¿qué pasa? Como traemos una historia, unos hábitos que no se corresponden a esta tecnología, a tener la disposición, nuestros padres no tenían este ritmo de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que reeducar y concientizar cómo seleccionar, porque ahora está la industria y tenemos muchas herramientas y tenemos también, estamos enfrentando una población con muchas carencias y mucha sintomatología física. Ahora, no sé si te has dado cuenta, la Organización Mundial de la Salud, que dice la obesidad, alergias. Ahora, antes no se escuchaba, uno no recuerda hace unos 40, 50 años que se hablara, no, mi hijo es intolerante a la lactosa. Uh-huh. Ahora sí, ahora son términos que van de la mano con ese desarrollo que tenemos también a nivel de los hábitos alimenticios. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la recomendación? La conciencia. Nosotros debemos concientizar cómo es nuestro estilo de vida, cómo estoy a nivel de salud. Porque muchas veces tomamos simples decisiones. Ay, quiero ser la palabra fitness, o quiero ser cero en azúcar, o porque tú consideres que estás comprando un producto que dice cero azúcar, estás haciendo un beneficio a tu salud. Entonces, allí lo que queremos es armonizar el hecho de que los alimentos van de un proceso de conocer, crecer, tienes que estar en tu emoción positiva, tienes que estar consciente en qué condiciones de salud estás y tomar las decisiones correctas a la hora de elegir o comprar. Beatriz, ¿sabes qué? Me encanta lo que está diciendo Vero, porque hace conexión con el mindfulness. ¿Tú has escuchado esta palabra? Jamás. Te la traemos. De estreno para ti. Para ti. Nuevísima, ¿ya? Nueva. Está nueva, pero para estos contextos ¿ya? puede ser. Y qué chévere, porque todos los días aprendemos. Y me encanta, pues, que estés aprendiendo conmigo. Me siento afortunada, Beatriz, porque siempre aprendo de ti. Entonces, hoy nosotras. Me siento afortunada. Hoy le traigo. Bueno, Beatriz, te cuento que la palabra mindfulness nació hace ya un poco más de 30 años. Y es una técnica de meditación que nos permite conectarnos con nosotros mismos. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Bueno, porque se enfoca básicamente en ser conscientes de nuestra respiración. Mira, Beatriz, hay muchas personas que hoy día están escuchándonos en su casa, en sus trabajos, y están eso, literalmente ahí oyendo, pero están enfocados en el trabajo, preparando la comida, pero no están conscientes de lo que estamos hablando. Yo ahorita estoy feliz porque estoy aquí plenamente con ustedes. Solamente tomé el teléfono por si me preguntas, porque bueno, quería saber si mi esposo me estaba escuchando, porque yo también necesito saber si él me está escuchando, por supuesto, ¿no? Retorno, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, fíjate que eso es conectarte con el aquí y con el ahora. Lo cual implica, como decía Verónica, manejar nuestras emociones para no estar ni en el pasado, en el sufrimiento, ni en el futuro, en la ansiedad, una palabra que hoy día escuchamos muchísimo. Entonces, ¿cómo puede una persona empezar a aplicar el mindfulness en su día a día? Bueno, tenemos dos herramientas. Una de forma formal, valga la redundancia, y una de manera informal. La forma formal es tú literalmente sentarte o acostarte y con tus ojitos cerrados, en una posición cómoda, con tus manos sobre los muslos y las piernas, digamos, paralelas a tus hombros, vas a respirar conscientemente, inhalando aire fresco y exhalando aire caliente. Si en ese momento llegan a ti pensamientos que tal vez están juzgando ese momento de paz, no importa, tú sigue conectado a tu respiración. Y así te darás cuenta cómo tu respiración poco a poco entra en armonía con tu cuerpo y disfrutas del momento presente. Y una palabra que a mí me encanta, saborear el momento presente, ¿no? Por supuesto. Y la forma informal, Beatriz, es un poco ya en conexión con lo que dice Vero, ser consciente de qué es lo que te llevas a la boca, de esos alimentos. Muchas veces comemos en el afán de, perdóname la expresión, de tragar, de llenar el estómago de comida. ¿Por qué no nos damos el espacio para introducirnos la cucharilla en la boca, masticar bien los alimentos y que sea una explosión de sabores y sensaciones? Y así, pues esto pues lo diría Mariela, pero no, lamentablemente no nos acompaña, te darás cuenta cómo comiendo lento y consciente de cada sabor, empezarás a comer inclusive mucho menos de lo que habitualmente comes, porque te llenarás más rápidamente. Excelente. Y como decía Cari, gracias Beatriz, y lo importante es utilizar todas las herramientas que tengamos para ser un ser integral equilibrado. Todas las personas tenemos nuestras cargas y estamos viviendo procesos personales como comunidad, como sociedad, como país, como región. Estamos viviendo momentos que implican el aporte y que cada uno de nosotros esté dando lo mejor de sí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos es llevando el equilibrio entre la mente, el cuerpo y tus hábitos. En el caso de los hábitos alimenticios o la alimentación consciente, en el área de la ciencia y tecnología de los alimentos, desde hace años se usa una palabra que se llama análisis sensorial y siempre se utiliza en la industria para llegar al consumidor. Por ejemplo, el diseño de los empaques, el diseño de la forma, cómo lo vas a presentar al consumidor. Pero en este caso eres tú, ahora consciente, escogiendo qué necesito y cómo me beneficio. Cuando tú tienes esa toma de conciencia, estás dándote un aporte, te estás dando bienestar, te estás dando la tranquilidad. Y lo más importante acá es que no importa, no podemos relacionar tu emoción cuando comes. Si estás ansioso, si estás estresado, tienes que evitar algo que llamamos el hambre emocional. El hambre emocional ocurre cuando hay una inquietud, cuando no hay un desequilibrio, hay un desbalance en tu entorno. En ese momento es cuando debemos acudir a nuestra conciencia y es lo que yo siempre lo digo desde el punto de vista de la biología, es lo que nos valora dentro de las demás especies, que somos conscientes y que podemos accionar y que podemos detenernos en el momento preciso. Entonces, la alimentación, hay que vivir el aquí y el ahora, como dice Cari. Gracias. Amigas, amigos de esta mañana, Karina López con nosotros, igual, está Anita Moreno. Y qué interesante escuchar muchas de las cosas bastante novedosas, ¿no? Además, me ha encantado la manera tan simple como lo expone, ¿no? Tan simple la explicación, me parece que es por ahí la cuestión. Mientras más sencillo es, mientras más clarito es, pues está al alcance de todos. Que esa es otra de las, es otra de las maneras importantes, creo, que debemos tener en mente quienes comunicamos cosas, ¿no? Para concluir, nos faltan tres minutos. Ay, se va el tiempo voladísimo, tenemos una media hora acá. Hablemos de la consulta en línea, ¿no? ¿Quiénes podemos hacerlo? Bueno, Consulta en Línea es una organización formada por tres mujeres. Yo considero, somos tres mujeres emprendedoras, profesionales y con unas ganas, como tú decías, Beatriz, de llevarles todas estas historias. Somos mujeres profesionales, somos inmigrantes, tenemos vivencias y experiencias y estamos en un país que es tan hermoso y nace aquí en Ecuador, porque Ecuador, desde el punto de vista de, voy a hablar directamente de los alimentos, es como un jardín. Ecuador es agrícola, hortofrutícola, es verde. Eso es como el momento, y estuviera Mariela con nosotros, dijera, desde la naturopatía, dijera, es el jardín y nos inspira, ¿no? Y como hablaba detrás de cabina, que te decía que Quito también, estamos en Quito, y estas vistas de Quito también te emocionan. Entonces, claro, Consulta en Línea, estamos en www.consultaenlinea.org y está al alcance, vamos a la población femenina, sin embargo, promovemos la familia y promovemos la multiplicidad. Está para el bienestar, nos pueden encontrar allí, ¿ok? Nos consultan en línea, tenemos servicios desde el área coach positivo, naturopatía y seguridad alimentaria para tener esas herramientas que necesitamos y alcanzar nuestro equilibrio entre el cuerpo correcto y la mente ideal y la mente sana, que es lo más importante. Porque estamos a un clic de tu bienestar. Gracias, chicas. Yo pues quiero, para finalizar este encuentro tan grato, quiero decirles bienvenidas a mi país. Gracias. Esta trilogía de damas, pues, son venezolanas, estas profesionales. Bienvenidas a Ecuador, buena estancia. Gracias. Que su aporte sea bueno, su aporte tenga ese toque de amor, de integridad. De hecho, así está sucediendo. Y claro, el mundo está con los ojos en Venezuela en estas horas, y con mi corazón les digo que Venezuela llegue un momento de paz, de libertad, ¿no? Y para sus familias, para todos los hermanos venezolanos, que realmente encuentren un punto de equilibrio donde no se derrame sangre, ¿no? Donde la verdad sea dicha, donde se pueda conciliar, ¿no? Una cantidad de pensamientos, una cantidad de diferencias entre seres humanos, y que la diferencia no nos haga enemigos, no nos haga enemigos. Ese es un derecho de los seres humanos. A ustedes un abrazo enorme. Pues sí, hago una oración también por Venezuela, porque creo que en estos momentos bien vale la pena. Queremos paz para el mundo, paz para nuestros hermanos de Venezuela, y ustedes pues nuevamente bienvenidas a mi tierra. Beatriz, gracias. Venezuela y Ecuador por muchos años han sido hermanos y seguiremos siendo hermanos. Nos sentimos en casa y cuando quieras esperamos. Son horas decisivas para nuestro país. Pero Beatriz, estás invitadísima a Venezuela. Llevaremos un cevichocho, lo haremos juntas. Tienes Venezuela para ti, un cevichocho. Te llevamos. Y tú nos llevas lo rico y lo bello de la gastronomía de acá. Pero con muchísimo gusto. Muy generosa tu invitación. No, y Beatriz, yo particularmente tengo el gusto, el placer de conocerte hace 2 años cuando me diste la bienvenida aquí en la radio y en mi país. Mira, ya me sale voluntario. Qué lindo. O sea, mira, lo dije inconscientemente, pero ahí se ve arraigado el amor que tengo por esta patria, por este país, tu país, mi país. Y eso es lo que tenemos que promover, porque no implica una nacionalidad. Somos seres humanos, somos gente de bien. Y los buenos somos más. Los buenos somos más. Claro que sí. Así es que viva Venezuela, que viva Ecuador. ¡Que viva! ¿No? ¡Viva, viva! Mil gracias, chicas. Mil gracias. Nosotros nos vamos a un corte. Regresamos con más de La Rayuela. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. ¿Se identifica usted con la cultura, música, artes, danza, baile, pintura y diferentes expresiones urbanas de la ciudad? Esta es su oportunidad de participar en los talleres, diagnóstico y propuestas de culturas urbanas. Los días 28 y 29 de enero, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Atentos los jóvenes de las diferentes culturas urbanas, que la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios.

y con ustedes, ¡hey! Y Natalia, la chupilla se enamoró de mí y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Morir un jardinero de amor, falta una flor y se va.

diagnóstico y propuestas de culturas urbanas. Los días 28 y 29 de enero, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Atentos los jóvenes de las diferentes culturas urbanas, que la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diez de la mañana con 30 minutos ya. Bueno, esto de hacer radio es como tan grato, tan lindo, digo yo. Sorpresas y sorpresas. Y esta es una de ellas, porque realmente no estaba programado, pero para mí siempre es un... ¿Qué les digo yo? Un deleite. Es lindísimo recibirle a uno de los maestros del humor, del sarcasmo también, de la poesía también, del arte en definitiva. Carlitos Michelena me acompaña aquí en la Rayuela el día de hoy. Carlitos, qué placer. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Bachita. Un saludo a todos los amigos que escuchan este prestigioso programa. Sí, viniendo yo también aquí a recoger los pasos. Como dicen algunos, ya está el Michi, ya está Cuche, se va camino a Carapungo. Entonces, sí, pues, toca reconocer que uno también ya está frisando los 60. Y en medio de eso, nos toca encarar y tal, las circunstancias que te presenta la vida. Y esa es una de las cosas que andamos haciendo ahorita con un amigo para... buen pintor de la época de los 60, recordarás tú de los cuatro mosqueteros. Así es, que hicieron, claro, la primera antibienal. Ramiro Jácome, que ya se fue, está todavía Nelson Román, está el Pepe Hunda, y en México vive el Guachoís, que es del afectado, ¿no? Tiene una enfermedad que requiere apoyo porque los recursos que él genera ya no le está siendo suficientes. Entonces, esa es una de las razones de este recorrido por los medios para poder motivarle a la gente que vayan este pasado mañana, el jueves, ya. Aquí al Teatro Prometeo. Vamos a hacer la entrada libre y la salida ahí vamos conversando, porque vamos a poner candado. Pero una amiga, digo, ponele, dice una, como dice, cuota sugerida. No sé qué sugerido, ponerle 5, dice Barak. Es que yo, como le tengo la costumbre en el parque, de que primero les doy algo y y de ahí les cobro, digo. Y eso es, Bachita. Qué bien, qué bien. Sabes que una de las cosas lindas todavía de muchos de los artistas nuestros, de nuestra gente, es eso, la solidaridad, ¿no? Es que no hay de otra tampoco, ¿no? Es que ahí hay que estar, ahí hay que estar. Oye, y bueno... ¿Te presentas tú? ¿Hay alguien más? No. Solo tú. Me ha pedido que sea solamente yo por el tiempo mismo que hay como ocupar la sala. Ah, y todo lo demás, ¿no? Que eso ya te demanda otros gastos. Así sea solo para el taxi. Por y aquí supuesto. Se trata de recaudar lo que más se pueda para mandarle a Guacho y se ayude, ¿no? Claro. No es que con eso sea suficiente, pero es un gesto y es un remover también la conciencia social y de las autoridades de turno para que vean que hay un vacío en lo que se refiere a la atención médica de los artistas, que ya estamos pasaditos, pues, ¿no? Claro. Y que ya la salud te reclama. A mí me encantaría, bueno, el tema de hoy, como les decíamos, amigas, amigos, era este, la invitación, porque en realidad Guacho está esperando por nosotros, hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Pero sí, me encantaría reencontrarnos acá para hablar de un poco de cosas. Qué bueno sería hablar de esto que nos ha estremecido estos últimos días, ¿no? Cuánta xenofobia, cuánto odio, cuánta rabia reprimida, digo yo. Por otro lado, cuánta violencia, yo no sé... conversamos con algunas gentes y decíamos, ¿será que siempre fue así, pero no habían redes sociales, Carlitos? ¿O qué pasa ahora? ¿Que realmente la violencia se ha acrecentado, se ha desbordado? ¿Qué dices tú de esto? Yo pienso que en gran parte una de las causas, para mi modo de ver, es esto de la tecnología. una tecnología mal utilizada se convierte contra el propio inventor, ¿no? En este caso el ser humano. Yo les veo a la gente cautivas ahí en el bus, en el mercado, en la calle, se estrellan contra los postes, no alzan a ver. O sea, son como un anexo del aparato, ¿no? Siempre están en eso. De hecho, yo no tengo. Busco un relax, un momento de paz en medio de esta jungla que se ha convertido en la gran ciudad. Entonces, en ese aparato ven lo que es y lo que no deben ver. Así es. Porque está bien que sea para una consulta, una emergencia, alguna necesidad puntual, que debe servir el celular, el internet, la compu, qué sé yo, ¿no? Bien, pues para eso debe ser, ¿no? Pero no al contrario, y saben dónde está la víctima, por el celular van y pa, ves a un señor, le mataron recién ahí. Así es. Antes, ¿cuándo hemos visto eso de que lleguen en moto, sepan dónde estás, te matan y se van? ¿Cuánta brutalidad? No hay derecho. ¿Cuánta brutalidad? A las mujeres, mi criterio muy puntual y sería de que estos señores de la asamblea, sobre todo los machos varones masculinos y algunas mojigatas que andan por ahí de asamblea, nunca pueden ellos por ley decidir la vida de una persona que ha sido violada. ¿Cómo así? Es cuerpo de ellas, es vida de ellas. Y a futuro, los que legislan ahora a favor de que no haya el aborto este no deseado y todo, ¿qué van a hacer con esas criaturas hoy? Si hay demasiadas criaturas abandonadas en el mundo, y traer en esas circunstancias a personas que van a traumarse, van a saber su historia, van a agarrar un rencor mayor contra la sociedad y pagarán justos por pecadores. Entonces estos señores que andan atrancando el pedido de todos los movimientos de estos femeninos, y que más allá de femeninos son defensores de la vida de las personas violadas y todo, dejen de molestar, o sea, dedíquense a legislar lo que deben legislar, y en estos casos escuchen pues la voz de la gente. Esas marchas multitudinarias, oye, ¿dónde más hay la evidencia de que el pueblo, la gente mayoritaria que ha sido abusada en esas circunstancias, está pidiendo que se haga justicia, que se despenalice el aborto para que no haya lugares clandestinos, que ahí se arriesga a las mujeres la vida de la criatura y de ella? Y entonces están fomentando que eso persista, y no hay tal. Entonces hagan lo que deben hacer, tengan ética, tengan un poco de sean consecuentes con la gente que vive esa desgracia, que por lo general son los más pobres, ¿no? Clase media para abajo. Entonces, ese es mi punto de vista sobre ese tema. Y del otro, decirle a la gente que me está escuchando que yo, cuando tengo estas entrevistas, no voy al parque, no hay sistema. Se suspende el tratamiento. Aquí voy a ir el jueves a darles de nuevo el tratamiento a los que están así, con paño blanco, paño negro, pérdida de la memoria, impotencia sexual, dolor de lumbago, el otro vago. Todos mis pacientes, el jueves les atiendo, por favor, el doctor está ocupado. Carlitos, un abrazo siempre, gracias por estar aquí, y quizás podamos juntarnos un par de semanas más para hablar de estos y otros temas que por supuesto nos interesan a todos. Sí, pues, y agradecerles de paso, ahí hay unos policías racionalitos, ¿no? Sí. Que a mí personalmente me han ayudado, qué bonito, hay cómo argumentar, escuchan razones y son flexibles. A toda esa gente consciente, mi saludo, mi respeto. A los otros muérganos que no dan ni paso al peatón y están ahí chateando, ¿qué harán? Y el semáforo es rojo y también se pone en rojo. Se pone en verde. Le digo al del carro, ¿y qué verá? Le digo, ese que está tan alegre. Yuchas, pues, Miche, yuchas. Dice, ¿qué ha de ser? Entonces, debe ser ley pública que los aparatos de esos debería tener solo los profesionales, lo que les hace falta. El resto, señores, se están exponiendo, porque el que tiene, pierde. Y si les van a robar, lo que tienen que decir es, entre agujas no se pican. Y paso. Y si quieres robar el celular, entregue el celular. Expone la vida. Porque por cosas materiales no vale la pena perder la vida. Así es. Gracias, amigos. Bachita. No, a ti mil gracias por estar con nosotros. Y pues ya veremos otro momento para conversar con más tiempo. Por supuesto que sí. El maestro Carlos Michelena, aquí en La Rayuela. Thank you. Excuse me, ma'am, I saw you walking. I turned around, I'm not a stalker. Where you going? Maybe I can help you. My tank is full, I'd be obliged to take you. Cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. You sure look good, sitting in my right seat. Buckle up, I'll take you through the five speeds. Wind it up, or I can slow it way down. In the woods, or right up town. I'm a country boy, got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. Big 35s, whining on the asphalt, grabbing mud, slinging up some red dirt. Cause I'm a country boy. My muffler's loud, dual thrush tubes, but crank the music, the tone gets real good. Let me know when we're getting close. You slide on out or we can head on down the road. Cause I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down country roads. Yeah, I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy. Seats, soft as baby's new bud, locking hubs to take you through a deep run. Cause I'm a country boy, I've got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride. Up city streets, down winding roads, yeah, I can get you where you need to go. Cause I'm a country boy. City streets, down country roads, I can get you where you wanna go. Cause I'm a country boy. Yeah, I'm a country boy. Oh, I'm just a country boy. A nice little country boy. Take away my ears, take it all away from me. Take away my arms, take away my knees. You can blame it all on me. Take away my heart, take away my soul. Take it all away from me. Take away my dreams, take away my goals. You can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you wanna stick around and see me drown? Oh, fuck, I'm about to lose it all. I'm a drunk and I will always be. Begging, baby, take my hand before I fall back down. Fuck, I'm about to lose it all. Oh, baby, won't you come back for me? Oh, baby, won't you come back for me? Take away my shirt, take away my shoes. Take it all away from me. Take away my guilt, take away my shame. You can blame it all on me. Take away my love, take away my hate. Take it all away from me. Take away my fears, take away my faith. You can blame it all on me. I'm a mess and I will always be. Do you

big star. I'll play the blues for you on my guitar. All your loneliness I'll try to soothe. I'll play the blues. Go to my brother. Ooh.